Porque los tiempos cambian. Porque avanzamos de la mano de usted. Porque tenemos el orgullo de ser de esta tierra. Porque hemos unido a Victoria, Traiguén, Collipulli y Curacautín en una sola casa. Casa Sigmund, la casa de todos. Porque gracias a vuestro permanente apoyo, hemos compartido momentos importantes en sus vidas. Y porque su preferencia nos incita a seguir trabajando para entregarles el mejor producto al precio más conveniente. Casa Sigmund, siempre le da más. Un bocado de dulzura. Nueva Panadería y Pastelería Checho atiende desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pan de completos, hamburguesas, amasado, ayuyas, marraquetas, bocado, dobladitas, deliciosos pasteles y tartaletas. Sábado, domingo y por pedido, estupendas tortas desde 2.500 pesos. Empanadas de pino, mariscos, napolitanas, queso, jamón y otras. Pizzas, chaparritas, papas fritas, más todo lo de un mini market. Panadería y Pastelería Checho, sabor internacional, Boeras 9 68, población Juan Pablo II. Señor automovilista, en Track Car Flores, servicio de lavado y aseo, venta de filtros Bosch y MAN, baterías y bujías, aceites Shell, Móvil, Castrol, YPF, Unocal y ESO, baterías Bosch y Powermeister, cables, correas, cañerías para inyectores, aceites hidráulicos, además petróleo diésel con venta a las 24 horas. Y para pagar, utilice su tarjeta Red Bank o tarjeta bancaria. Track Car Flores, O'Higgins 0860. Victoria. Centro Médico Victoria, salud integral para su familia, brinda atención a niños, adultos y personas mayores, contando con nutricionista para enfermedades crónicas y sobrepeso, kinesióloga para consultas de patología motora y respiratoria, psicóloga para terapia familiar y problemática infanto-juvenil, realización de electrocardiogramas, análisis de biopsias, toma de muestras, variados exámenes hematológicos, metabólicos y hormonales, ecotomografías abdominal, pélvica, tiroides y otros. También holter de presión arterial. Centro Médico Victoria, moderna salud para su familia. Darnell esquina Lagos, teléfonos 8420 y 8420-52. Hoy, Patagonia Parrilla Resto Bar te ofrece no solo un buen servicio y un local acogedor único en la zona. Ahora, pone a tu disposición la más variada gama gastronómica, con exquisitas carnes y mariscos. Te invitamos a almorzar como en casa, porque en Patagonia Parrilla Resto Bar, el comer bien no significa pagar más. Te esperamos en Avenida Prat 1394. Reservas al teléfono 84-4592. Victoria. En la Casa de las Lanas, nueva colección otoño-invierno para damas. Abrigos, tapados, chalecos moda, jeans, poleras manga larga y lencería en general. Para lolas, jeans mohicano y foster, blusas escocesas, casacas soft shell. La Casa de las Lanas, viste de moda con calidad y mejor precio. Pisagua 1361, Victoria. Los chilenos queremos que este sea un buen invierno. Por eso es importante que reconozca los siguientes síntomas de gravedad. En niños mayores de un año y en todos los adultos, si presenta tos con dificultad para respirar, cansancio, decaimiento marcado, consulte de inmediato a su servicio de urgencia. Cualquier duda, llámenos al 600-360-7777. Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. En invierno, cuidarte es salud. Todo para construir, lo tenemos en Ferretería Ayipen. Todo tipo de materiales para ampliar, construir o remodelar. Con los precios más bajos de toda la región, los tenemos en Ferretería Ayipen. Lo esperamos. Visítenos en Corostiaga 495 y Villa Alegre, esquina San Martín. ¿Por qué hay tantos santos famosos este mes? Para celebrarlos con Don Pala. Santos o no tanto, festejarán bien abastecidos con Don Pala. Finos licores importados y nacionales, bebidas de varias marcas, cervezas, vinos en todo formato, productos de cóctel. Viernes y sábado en la noche, Fono Pedidos 849537 lleva productos a domicilio. Recargamos celulares TLP y ahora Ticket Convergia para llamadas al extranjero. Vea ofertas en nuestro Facebook. Don Pala, Botillería y Supermercado, Sotomayor 415 Victoria. Los colonos FM, siempre a la vanguardia. www.loscolonosfm.cl, en todo el mundo. La siguiente hora es una presentación de Comercial Villagrán Hermanos, ubicado en Chorrillos, 1075 Victoria. Ella se colgó del sol, tenía su antifaz.